never get to be, never get to heavy, never get to cool as you stop paying your dues. Oh yeah, what can a papa do? Muy pero muy buenas noches a todos y a todas. Comienza un poco tarde. Ahora vamos a explicarles por qué. Decir por qué. La edición número 21. Tenemos todavía los revólveres en la cabeza, muchachos. La edición número 21 de Letter Sermon Radio. Esto que es la pata radial de el multimedios Letter Sermon, marca registrada. Me acompaña esta noche el señor Tristán B. Buenas noches. ¿Cómo Tristan anda? Bauer. No precisamente. No podemos decirlo. No, por favor, no digan nada. Sí, estamos acá conmocionados, ¿no? Por lo que nos acaba de pasar, que nos hizo llegar tarde. Pero bueno, vamos para adelante igual, como sí, buenos argentinos y buenos trabajadores que somos. Yo estoy conmocionado, pero no puedo decir nada hasta que no me presenten. Bueno, quien habla a la izquierda es el licenciado Manuel M. Buenas noches a todos y a todas. Es terrible lo que nos acaba de pasar. Me parece que amerita que empecemos comentando un poco porque. Sí, dale. Sí. El porqué de este retraso. El nepotismo del presidente de Lola Vázquez no tiene límites. No tiene límites ya. Para con nadie. Se lleva a todo el mundo puesto por delante. Tuvimos que arreglar en estos 15 minutos. Tuvimos que cortar. ¿Qué es nepotismo? Es como autoritarismo, pero más, como más copado. Como despotismo. Claro, como también despotismo, pero con. Sí. Queda más, más interesante. Bueno, ¿qué pasó en concreto? Y nos encontramos con una cadena en el estudio. Las luces apagadas. Uh-huh. Y un cartel de váyanse. Así que tuvimos que hablar, arreglar ahí. Tuvimos que pagar la coima correspondiente a un comisario. Y volver. Sí, a mí lo que más me llamó la atención fue el muchacho que está acá en la puerta, que no quiero hablar muy fuerte para no. Que nos dijo: está mirando, ustedes, ¿no? Son los de, ustedes son los del tercer mon. Sí, tengo órdenes. Parece el de desalojo. Sí, tengo órdenes de no dejarlos pasar. Nosotros dijimos: tengo órdenes de no dejarlos pasar. Nosotros dijimos, de acá nos sacan con una orden de un juez. Que venga la nata. Pero bueno, volvemos al aire a este hermosísimo programa semanal que hacemos todas las semanas, valga la redundancia. Sí. Bueno, tenemos tenemos que saludar al compañero que nos ayudó para poder entrar al estudio. Sí, que está de nuestro lado porque aparentemente Rodo también nos dejó en banda. Sí, Rodo. Rodo se ausentó culpablemente, ¿no? Ni sabía que iba a haber quilombo, entonces dijo, yo me parece que esta vez no voy. Casualmente tenía cosas que hacer. Claro. Esto de cosas que hacer está repitiendo entre comillas. La actitud de Fer, que se lavó las manos. Se fue totalmente de viaje, entre comillas. Bueno, un saludo y un agradecimiento al compañero Aymar, que nos está operando. Uh-huh. Y si quieren comunicarse, si quieren mandar alguna adhesión a este problema que hemos tenido, si quieren saludar a alguien de aquí del piso, incluso a Aymar, nos pueden hacerlo a el siguiente mail, que es radionautafm@gmail.com. Uh-huh. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook, somos La Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado, que voy a hacer una aclaración. Se escribe Le Tercer Monde con E al final, pero en realidad se pronuncia Le Tercer Monde. Nunca está de más. Sí. La aclaración. Me parece que a veces no queda claro. No. Así que Facebook, somos Le Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado. También estamos en Twitter. O Twitter. Y somos @ Le Tercer Monde. Y vale la misma aclaración que sí, para el Facebook. Qué bárbaro, qué concordancia de aclaraciones que hay. Sí, hay varias palabras que no se dicen como se escriben. Por ejemplo, que están en otro idioma. Suaré. O Deró. Deró. DJ Deró. DJ Deró, sí. Bueno. ¿Quieren que les comente un poco el clima? Contanos, sí, del clima. Porque cambió. ¿Que nos aqueja? Cambió. Acá, según información oficial, está despejado con banco delgado de niebla. ¿Dónde está despejado? Despejado con banco delgado de niebla. Y hay, no una luna, sino un sol en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Está peor que nosotros. Avisar a los muchachos. Vamos a mandar un mail a los muchachos, que avisarle que está más oscuro ya. Pero hacen 13 grados 2. calor, Está medio pesado, me hincha pelotas esta humedad, ¿no? Esta semana estuvo rara. Hay una humedad relativa alta del 94%, una visibilidad de 8 kilómetros, que es bastante, y una presión de 1010.6 hectopascales. Me encanta, un Héctor. Saludo para Héctor. Héctor. Y un viento del noreste que sopla a 7 kilómetros por hora. Viene soplando. Bueno, muy bien, Tristán, muchas gracias por tu servicio. Por favor. Y vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema. Dale. Y volvemos enseguida. Trataremos de arreglar. Ya se nos achicó el programa. Estamos acá con la pistola en la cabeza. Desesperada. Sí, quizá todas las cosas que tenemos no entren a partir de este suceso. Capaz que le robamos algo a la gente de folclore. Primero, si les dejan entrar a los de folclore. Sí. Y la planilla de producción nuestra, queremos aclarar que la está revisando acá el comisario de Olga Vázquez. Está tachando y poniendo tics a ver qué podemos decir y qué no. Pero bueno. Salgo con este país, así no se puede. Así bueno, no se puede. Vamos a escuchar un temita, el primero de la noche, en Letter Sermon Radio. Estás en casa. Seguimos, segundo bloque de Letter Sermon Radio. Escuchábamos a Los Monos del Ártico haciendo Apuesto a que... A que luces bien en la pista de baile. Está, qué barro, temazo, ¿eh? Parece que es el primer bloque. Sí. Pero no. Pero no. Pero no, no, no, no, no lo es. Ya son 8:25, ¿no? Sí. atrasado. Sí. Nos llegaron algunos saludos. Y llegó la planilla. Llegó la planilla. Con algunas, anotaciones en rojo. Al margen. Que es la habilitaron. Es la edición comentada la que nos llegó. ¿Y quién nos saludó? Nos saludó, en primer lugar, Germán Lauro. ¿Quién es Germán Lauro? Germán Lauro es el sexto mejor lanzador de balas del mundo, consagrado en los Ho de Londres. Dice que se junta con Bonadeo por las noches a escuchar el programa desde la Villa Olímpica porque a ellos no les gusta la joda y el descontrol internacional que pregonan los desfachatados y desfachatadas atletas mundiales. Un abrazo para vos, Germancito, y para tu familia en Trenklauken. Sí, un capo, Germán Lauro. Capo. Así que Bonadeo pasea por la Villa Olímpica. Pero no se prende en la joda. Ah, no le cabe. ¿Cómo labura Bonadeo, eh? ¿Cómo todo labura el día Bonadeo? Prendido la, ahora, ¿se puede saber de todo, de todos los deportes? No sabe, no sabe. El otro día se equivocó Grosso con... ¿Con qué fue que se equivocó? No sé. Yo no, lo escuché con hockey la tele, y más o menos se miró la televisión pública. Ah, igual lo bancamos a Bonadeo. Sí, sí, lo queremos. Un abrazo grande para él. También nos saludó Eric Hobsbawm. Parece que ¿quién es Eric Hobsbawm? Es el Batman de la historiografía moderna. Dice que lee nuestro sitio para aprender más sobre la realidad latinoamericana, que nunca fue su especialidad. Nos pregunta cómo puede ser que no hablemos del fascista Juan Perón. Así que porque, según sí que hablamos de Juan Perón. Lo que pasa es que no en esos términos. Es verdad. ¿Qué sí. capo Hobsbawm? ¿Qué capo Hobsbawm? El capo Batman Hobsbawm. De la historiografía el, moderna. Sí, contemporánea diría yo. Sí, es verdad. No, bueno, un saludo total. Grande para Eric. Eric inglés que debe estar mirando los Juegos Olímpicos. Sí. ¿Por qué no estuvo Eric Hobsbawm en la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Por qué no se tiró en paracaídas? Sí, es parte de la cultura inglesa también. Sí, él, obvio, pues, aunque supuesto. No nació en Inglaterra. ¿A poco estuvo Mick Jagger? ¿Sabías que no nació en Inglaterra? Ah, no, nació en Alejandría. Nació en Alejandría. Ah. Yo cuando vi esa figura vieja que caía del aire, dije: ¿es la reina o es Eric Hobsbawm? Porque son te los confundís. Ninguno de los dos. Te los confundís, es verdad. Con el tiempo se mimetizaron. Así bueno, que bueno, un fraternal abrazo para Eric. Eric tenemos... marxista de aquellos. De aquellos. De los historiadores marxistas de la New Left Review. Uh-huh. A la mierda, ¿cómo estamos? A quien tú esperó hasta el 86 más o menos para desafiliarse del Partido Comunista. Seguía defendiendo todo lo sí. que pasaba en la URSS. Bueno. ¿Quién más nos saludó? El último saludo que llegó al estudio de la Tercer Mon Radio fue de Amado Udu. Llamó hace un rato, recién salido de la cadena nacional de Cris. Dice que se siente profundamente orgulloso del proyecto nacional que vicepreside y que continuará trabajando para la construcción de un país popular, soberano y con billetes propios. Nos manda un fuerte abrazo y nos agradece que estemos del lado correcto, bancándolo a él, a August Kampfer y a Ricardo Echegaray, gran militante obrero. Así que un saludo. Qué bien que me cae Vudú. Sí. Qué cosa. Porque me hermosa. Parece que le aporta una frescura. Sí, ¿no? Como una renovación. A la política sí. que no tiene parangón. Qué cosa Sobre todo por el tema de que toca la guitarra. Claro, sí. Qué joven. Le da como una es ganador, trabajar mucho. Es ambientalista también. Sí, eso fue tremendo. Además le da al gobierno un espíritu de ganador. Porque él tiene como esa onda de ganador. Yo toco la guitarra, me levanto minas. Y me parece que vivo en Puerto Madero. Vivo en Puerto Madero. Me metí en la UCD, pero me arrepentí. Sí. Choreo un poco y me compro una moto. ¿Cómo choreo? No, creo. No. Bueno, decís... no está confirmado, no se puede decir nada, pero. Pero bueno, da la sensación. Un abrazo grande, Amado, lo esperamos. Y vamos a hablar de él en un ratito. Vamos a hablar después de. Lo esperamos cuando quiera venir al piso también. Sí. Amado, sí. Pasa seguido por el Olga Vázquez, el militante popular. amigo del presidente Olga Vázquez. Que, claro que sí, compañeros de muchos años. Militaban en la UCD también, el presidente de Olga Vázquez. Sí. En Mar del Plata. Sí. No sé, mira, no sé, tengo miedo de seguir diciendo cosas porque. Sí, bueno, no muchas gracias por los saludos, por los regalos que llegaron, las flores, las felicitaciones también por el vigésimo programa de la semana pasada. Sí. Que tanta gente se acordó de nosotros sí. y nosotras. Este es el vigésimo primero, o sea que ya podemos, por ejemplo, independizarnos. ¿De quién? ¿De quién? Porque cumplimos 21. Ah, y también somos edad, podemos ir presos también por lo que decimos. ¿Será por eso que nos pusieron a...? Pues. Ah, verdad. Bueno, muchas gracias por los saludos. Vamos a pasar a una de las secciones emblemáticas del programa, algo que todos están todos y todas están esperando. Engalana la mesa del estudio. Uh-huh. Hoy sí que la engalana. Un personaje interesantísimo en el portarretratos del día de la fecha. ¿Quién? Usain Bolt. ¿Quién es? Aplausos, ovación. Ya está en Facebook para que lo vean con la mascotita de los Juegos Olímpicos. ¿Es el Batman del atletismo? Acá dice, ¿quién es Usain Bolt, Tristán? También conocido como el Negro Bolt, el Galgo, el Rayo, Pachorra, mercenario de la velocidad o el Batman del atletismo internacional. Qué capo Usain Bolt, qué veloz. Sí, qué veloz, parece que corre a casi 40 kilómetros por hora, lo que lo llevó a tener récords mundiales en 100 y 200 metros llanos y una cantidad importante de medallas de oro. Sí, hoy ganó los 200 metros y acá dice que es el primer bicampeón de 100 y 200 metros en la historia de los Juegos Olímpicos. Y lo que es muy interesante es que el podio de la carrera de hoy lo ocupaban tres jamaiquinos. Así que es de deporte nacional en Jamaica. Sí, porque ellos practican corriendo por la hierba. ¿Qué sería eso? No, que como que tienen mucha pradera. Ah, y corren. Mucha hierba. La verde hierba, ellos corren. Corren mucho. Qué bien. Pero Jamaica. Corren tan rápido que llegan de una punta a la otra de la isla. Sin darse cuenta. Sí. De una punta a la otra, 2 horas y media. Una propaganda muy famosa en Jamaica. Dice que es fanático de la NBA, aunque dice que no se vende a los dólares porque significaría una traición a su Jamaica natal. Sí. Acá dice que supera en popularidad al otro gran héroe jamaiquino, Bob Marley, lo cual a mí me genera, por lo menos... No sé. Inquietud, me interpela. Te interpela. También Usain es gigante, mide 1,96 metros y tiene super piernas. ¿Super piernas? Como Dolores Barreiro. ¿No? Es más o menos. Sí, acá dice que no le gusta entrenar y gana igual, una especie de Riquelme. Y festejó su medalla de oro en Londres 2012 tomando un tecito y haciéndose el campeón con 3 integrantes del equipo de handball sueco. De handball, si me pegó. Sí, no. Perdón. Yo quería hacer una acotación al respecto, pero te vi tan embalado. Ah, sí, perdón. Handball. El equipo de... Bueno, sí, salió una foto de Bolt con 3... integrantes del equipo femenino de handball. Bonitas. No, parece que lo persiguen a Bolt. Le va muy bien con el sexo opuesto. Pero es una especie de rockstar. Sí, es una estrella de rock. Hoy terminó la carrera y apenas pasó la línea de llegada, se llevó el dedo a la boca para silenciar. Vaya a saber a quién. Como Cristiano Ronaldo. Al COI. Al COI. Sí. Qué goma que son los del COI. Sí, los del COI. Bueno, parece que también Usain cancherea. Varias veces rompió récords mundiales saliendo lento y frenando antes de llegar, como para demostrar que cuando tenga ganas lo rompe de nuevo. No, también se sospecha que lo hace porque cobra buena guita cada vez que rompe un récord. Pero claro, cada vez que rompe su propia marca le dan unos pesos y el muchacho se gana la vida. Pero capo para romper récord mundial boludeando al final. Hoy alguien dijo que era el mercenario de la velocidad. Sí, sí. Por eso es el Batman del atletismo también, porque Batman es un mercenario, ¿no? Sí, sí. Y bueno, acá de eso se desprende que el Comité Olímpico Internacional considera que su actitud es poco deportiva, porque cuando gana no le da bola a los rivales, se golpea el pecho y hace poses para la hinchada. Nosotros lo bancamos en eso. Sí, nos gustan las poses que hace. Lo tenemos acá en la fotito haciendo una pose con el muñequito este inmundo de los Juegos Olímpicos. Y ya la estamos subiendo. Ya está subida. Le viene bien al atletismo un poco de rock and roll, ¿no? Sí. En este caso. Qué groso este chabón. De reggae. Así que bueno, pasaba Usain Bolt por ¿Pero el. ¿Pero qué ganó él? ¿Ganó? ¿Qué ganó? 100 y 200 metros llanos. Sí. Y le preguntaron si no quería correr 400 y dijo que no. Que por ahora no. Pero dijo que cuando tenía 16 años una vez corrió y estuvo a 1 segundo abajo del récord mundial. Tranquilo. Onda, ultra canchereando. Y la remueve en el fóbal también. La mueve en el fóbal. Sí, hay un videito ahí dando vueltas por la web. Y también es fanático, bueno, fanático de la NBA y debe jugar bien al básquet, también mide 1.92, así que debería dar un batacazo así. Es como esos pibes que juegan bien a todo en el barrio, ¿viste que? Sí, le das. Pero aparte pica en punta y se acabó el sueño. En fútbol, digo. Ah. No lo corre nadie. Como el pájaro canigia. Como el hijo del viento. Lástima que Jamaica, pobre, nunca va a llegar a... Jugó el Mundial 98 Jamaica, ¿se acuerdan? Sí. Contra Argentina. Ajá. Y ganamos 3-0. Con goles del Bati. Y gol también de un personaje que del cual estaremos hablando un poco más adelante también. De Carlos Rucauf. Sí, exactamente. Que es quien... engalana, ya lo dijimos. Sí. Encabeza... no sé, ocupa, más sinónimos necesito. Ocupa el espacio. Va al paredón. Va al paredón. Va. Sí. Porque en el día de hoy tenemos que decir que le vamos a desear la muerte. Porque siempre, para los que no nos escuchan habitualmente, o sea, más o menos el 29% de la población mundial. Claro. Pero que nos están escuchando ahora a la vez. Claro. Les contamos el número bastante. Que tenemos una sección que se llama Le deseamos la muerte a. Uh-huh. Que la vamos llenando a partir de diferentes inquietudes que tenemos y de, no sé, me gustaría que se muera este otro. No podemos, porque no nos da el cuero y porque es ilegal matar. Además iría en contra de nuestras convicciones. De nuestros valores. Pero nada nos impide desearle la muerte a modo de, no sé, tirarle mala onda. Sí, a alguien. Mala vibra. Pero en la reunión de producción cuando dijimos que la sección se llamara... Le tiramos mala onda a... No pegó nos mucho. Nos acusaron de tibios. Sí, estamos esperando que nos levanten de qué sé yo, de 678 o de algún programa así. Y no lo estamos logrando todavía. Porque no. Sería escándalo, por ejemplo, en un programa de Santo Biasati. Si hay unos pibes que le desean la muerte a, qué sé yo, Rucauf en este caso. Con lo cual nosotros saltaríamos a la fama. Y pasarían a escucharnos muchísima más gente de la que nos escucha. Sí. Lo cual sería todo un logro. Sería excelente. Yo transo con cualquiera. Si nos invitan cualquiera. Al programa de Fantino a hablar. Vamos al programa de Fantino. Vamos. ¿Arrepentidos o no? No, para nada. Sí, depende de cuánto haya. Llorando y diciendo, no, nos equivocamos. Depende de cuánto haya, depende de lo que nos pidan. Depende nos metemos de en todos los quilombos. Queremos ir a Real, pelearnos con Fantino y desearle la muerte. Lo que sea. Ya se le deseamos un día a Fantino, ¿no? Sí. No. Estuvo en el portarretrato. Fantino había sido sociólogo. Hay una confusión siempre. El tiburón Fantino. Entre el portarretrato y le deseamos la muerte. Siempre pero a veces en el portarretrato hay gente que queremos, como Usain Bolt. Sí. Es verdad. A quien nadie le desearía la muerte. No. Sus rivales. Su archienemigo Asafa Powell, que tiene una bronca terrible. Es jamaiquino. Es jamaiquino también y nunca le puede ganar. Y bueno. Y pobre chabón, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. Sí. Le vamos a desear la muerte en este caso a Carlos Rucauf. Sí. Y vamos a decir de quién estamos hablando. Sí, por si de repente aterrizaste en un plato volador y no sabes quién es Rucauf, te contamos que Carlos Federico Rucauf es bonaerense, abogado, peronista y asesino. En ese orden, no necesariamente en ese orden. Comenzó su carrera política de la mano del gran burócrata sindical Lorenzo Miguel. Con su protección llegó al cargo de ministro de Trabajo, del gobierno de María Estela Martínez de Perón en el 75. Se lo acusa de la desaparición de 14 obreros de una fábrica de Mercedes-Benz durante su gestión. Arrancó... Se arrancó bien. Digamos bien, como digamos políticamente... Que pintaba... Con un futuro promisor. Claro. ¿No? Protegido por Macera, vivió la dictadura con total tranquilidad para luego volver al ruedo como un campeón en los dos mandatos de Menem. Fue primero su ministro del Interior y luego su vicepresidente. Me encanta cuando la producción usa el adjetivo campeón. Un campeón, sí. Sí. También, no está, pero me gustaría agregarlo, a menos que esté más abajo, fue uno de los firmantes de... Bueno, ¿esto lo pusimos? No lo pusimos. Es uno de los firmantes del famoso los famosos decretos de aniquilamiento de la subversión. Sí. Los tristemente célebres, uh-huh. o es uno, no sé cuánto, es uno no, solo. Creo que es uno solo. Que con Luder, ¿y quién más? Y otro más. ¿Y él? Siendo ministro de Trabajo. No sé si de no estaba Duvalde también. Isabel, de licencia, Luder a cargo del Ejecutivo. Está bien, sí, firmado por Luder y Rucauf. Ítalo Luder y Rucauf. Firman este famoso decreto que tenía como objetivo aniquilar la subversión. Y es como uno de los prolegómenos del operativo Independencia. Sí, que les dio argumentos legales, entre comillas, a la dictadura para desaparecer y matar a tanta gente. O sea que tiene un buen comienzo, un buen comienzo en la política, lo que se dice. Sí, sí, y siguió bárbaro, porque como ministro del Interior de Menem, tuvo a su cargo a la Fuerza de Seguridad antes, durante y después del atentado de la AMIA en 1994. En 1999 fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, derrotando a Graciela Fernández Mejide en la misma elección en la que fue electo presidente Fernando de la Rúa. Sí, esta elección ganó con el 48%. Arrasó. Qué bien la democracia, chico. Desde la gobernación repartió 800.000, ¿lo leí bien? Sí, sí, sí, pares de zapatillas entre los y las alumnos y alumnas más pobres, con su firma y un lema que hoy nos resulta conocido: Buenos Aires para todos. Sí, yo me acuerdo de las zapatillas, las remeras y los carteles con la firma de Rucuá. Además, la firma, sí, sí, es una cosa. Puedes poner la foto, pero la firma es como... Los repartía buzos para los juegos interescuela, no me acuerdo cómo se llaman, no sé si son los Elita. Los juegos bonaerenses. Y le preguntaron por qué reparte buzos con su firma. Y él respondió: más importante, la felicidad de los pibes, que se produce. No. Cintura política se llama eso. Eso se llama tener cintura política. También acuñó una frase que quedaría en la historia, que por lo que venimos diciendo nos da una coherencia absoluta. Dice, hay que meter bala a los delincuentes. Qué bien. Sí. Un estadista. No, un tipo consecuente con sus ideales toda su vida, digamos. Ya inmerso en la crisis del 2001, dio la orden para poner en circulación los patacones en la provincia y poco después tuvo que renunciar a la gobernación porque lo linchaban. A partir de su renuncia fue Felipe Solá quien asumió la gobernación. Yo era vice de Rucau Solá. Venimos bien, ¿no? Con gobernador de la provincia. Bárbaro. Sí. ¿Quién fue antes de Rucau? Dualde. Dualde. Dualde, Rucau, Solá, Scioli. Cafiero. Cafiero antes. Qué bien, ¿eh? Como premio por su destacable trayectoria, Eduardo Dualde le otorgó luego el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en 2002. Como canciller sería. Claro. Y fue electo diputado nacional por el PJ en el 2003. Se ausentó casualmente de la sesión en que se impugnó la banca de Luis Patti por su participación en la represión ilegal y desaparición de personas durante la dictadura. Hablando de coherencia una vez más. Sí. Y hoy, por eso es noticia y por eso nos acordamos de Carlitos, lo más pancho pasea en bermudas, chomba y boina por Miami comprando boludeces en tiendas de lujo. ¡Qué fotón! Así que Carlito Federico Rucauf, te deseamos la muerte y que te salga todo bien, ¿no? Sí. Tenemos acá la foto que subimos al Facebook. Es Carlos Rucauf sonriendo y sosteniendo un libro escrito por Carlos Rucauf, que se llama Seguridad Ya, y tiene un prólogo de Martín Redrado. Así que, bueno. Nos gustaría que llegue este libro a la biblioteca acá personal de Sermón. Seguramente en la biblioteca del presidente Lucas Vázquez esté el libro de Carlos Rucauf. El de Rucauf debe tener más libros ya, igual, seguro. Y además es un tipo que siempre incursionó en el cuidado estético. Me acuerdo que siempre fue pelado. Uh-huh. Y una vez apareció con unos injertos en la cabeza llamativos, una sonrisa deslumbrante. Sí, tiene la sonrisa de Perón, tenemos que decirlo. Pero bueno, pasó Rucauf, el amigo de Tristán. Pueden comentar en el Facebook, les pueden gustar o no nuestros comentarios. Uh-huh. Así que si les gusta, pongan me gusta en Facebook. Y bueno, apuradísimos como estamos, Tristán. Apuradísimos. Tenemos que pasar al tema de la semana. Y qué mejor para presentarlo que escuchar el tema del tema de la semana, ¿no? El tema del tema. ¿Lo escuchamos? No, todavía no, porque hay que estirar un poquito. Les comentamos a la audiencia que solemos, cuando presentamos el tema de la semana, poner un tema en relación, un tema, una canción, ¿no? Un tema musical en relación al tema de la semana que vamos a tratar. Es una ocurrencia espectacular de la que siempre nos vanagloriamos porque nos parece y absolutamente original. Un hito en la producción de radiofonía nacional. Bueno, lo mismo que el portarretratos. Sí. Le decíamos la muerte. Ese puede llegar a ser nuestro de verdad. Sí, salvo en regímenes autoritarios. Stalin lo implementaba mucho y muy bien. Le decíamos la muerte, inspirados en Stalin y Alberto Mussolini, el Batman del fascismo. Bueno, vamos a escuchar el tema del tema de la semana. Qué bárbaro. Yeah. de Tercer Moon Radio. Hola. Sonaba Voodoo Child de la Jimi Hendrix Experience, que es el tema del tema de la semana, porque... ¿Por qué? Vamos a hablar de un tal Voodoo. ¿Voodoo Child? El que nos mandó un saludo, que no se escribe con B corta, sino con B larga, y de una forma más extraña. Habría que hacerle un muñeco Voodoo al amado Voodoo. Sí, tiene que haber. ¿Viste que había de Cristina, de Néstor? ¿Vos estás loco? Yo hice un chiste. Me parece re fuerte. No, pero no muñeco Voodoo. Muñecos de venta que se venían en el museo. Sí, sí. Está el de Cristina, salió hace poquito. El de Chávez está. El de Chávez. El de Chávez, que es como más como Barbie. O sea... ¿Qué estás queriendo decir? Estás en un lugar poco apropiado para hacer comparaciones de ese estilo. Me refiero a que es de plástico duro, cual como una Barbie, y no es de trapo como el de Cristina. Vos estás en la industria del muñeco. Porque Cristina es más popular. ¿En la industria de qué? Del muñeco. No estoy en la industria del muñeco. ¿Y cómo tenés tantos datos así? Porque miro fotos de muñecos por internet. ¿Mirás fotos de muñecos? Bueno, antes de meternos en un tema... mucho más escabroso que este, vamos a hablar de un giro de 360 grados que ha tomado la causa. ¿Cómo llamaba? Sí, el caso Chicone, Rafecas, Voodoo, Rigi, Lijo, Compañía de Valores Sudamericana, Puerto Madero, Van den Broele, Núñez Carmona, Echegaray. Ah, mira. Ha tomado un giro de 360 grados porque. Ha tomado un giro de 360 grados. Con lo cual volvió al mismo lugar, a lo mismo. Y después hizo otro giro de 180. Y claro, ahí cambió de Ahí cambió de dirección. El Estado ha decidido, mediante un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, declarar. Expropiar la compañía. Sujeta expropiación. Sí, ¿no? Declarar sujeta a expropiación la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Chicone Calcográfica, la fábrica en cuestión, la imprenta, la única imprenta habilitada para hacer billetes en la Argentina. ¿Ahí se hicieron los de Evita, por ejemplo? Sí. Y parece que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, la última tanda de billetes de 100 también se hizo en Chicone. Salvo los que venían de Brasil. Claro. El problema fue que... Vamos a contar un poco de qué trata el affair, ¿no? Que reduciéndolo, resumiéndolo, vamos a decir que es el affair Chicone. ¿De qué se trata el affair Chicone? A ver. ¿Qué oculta el oscuro mundo de los billetes? Es así. Quebró la... Bueno, esta, la Chicone Calcográfica, es una imprenta de valores. Es la única habilitada para hacer billetes en Argentina. Y quebró... Venía en la mala ya desde 2001. Y quebró en 2009... 2010, por un pedido de la AFIP. Cosa que la AFIP no suele hacer seguido, porque una vez que quiebran las empresas es difícil cobrarle las deudas. ¿Cómo? Ahora, yo AFIP veo que vos, empresa que hace billetes, tenés muchas deudas y te pido que te declaren la quiebra. Y un juez intervino y declaró la quiebra de la empresa. Ahora es extraño eso, porque el Estado, sabiendo que hay una única empresa que es la que puede imprimir billetes en Argentina, que le declare la quiebra, es una decisión más política que simplemente por los números en rojo de Chicone, ¿o no? Y te digo más. A ver. Hoy la expropiación es gratis. ¿Por qué es gratis? Por las deudas que por tiene. La deuda que tiene Chicone con el Estado, que son más o menos lo que vale Chicone. O sea, que si el Estado se hubiera puesto las pilas en ese momento para expropiar Chicone gratis de nuevo... Uh-huh. Capaz que lo estaban discutiendo. Lo discutieron hasta hoy, y en ese lapso entró un fondo de inversión que se llama The Old Fund. Que consiguió, sí, presidido por Alejandro Van der Broele, amigo y abogado de José María Núñez Carbona, que es el padrino de casamiento de Voodoo, amigo y socio del mismo hombre. Es muy rebuscado eso, ¿no? Sí. La cuestión es que Van den Broele, además, otra relación con Voodoo fue que paga el alquiler de un departamento que es propiedad de Voodoo. Ese es el de Puerto Madero, digamos. Sí, porque... Como una devolución de favores sería. No se sabe bien, porque el alquiler... ¿Pero es que no se conocen ellos? Vudú dice que no se conocen. Y el alquiler lo paga Van den Broele en nombre de un tipo que vive en Italia, que nadie sabe quién es. La cuestión es que este fondo, The Old Fund, nadie sabe de quién es. Sus acciones están divididas en otros dos fondos que nadie sabe de quién son. Nadie sabe de quién son, algunos. O Lorenzino, por ejemplo, sabe y calla. No sé si lo Lorenzino. Estás haciendo una acusación muy grave, me parece. Recién dijiste que el vudú robó, ahora dijiste que Lorenzino sabe. Perdón, pero me adelanto, perdón. Bueno, nadie sabe de quién son y por eso la justicia, el glorioso Poder Judicial de la Argentina, está investigando a los dueños de Chicone. A todo esto, bueno, saltó el escándalo en la prensa y demás. Vudú acusó. Esto ya lo explicamos. Resumiendo. Sí, lo pueden buscar en la versión, pónganle 7, 8 por ahí. De Ramón Radio. Ah, sí, tenés razón. Lo pueden buscar lo ahí. Dijimos, sí. Y también escuchar todo el programa entero y en alguna parte. Ah, hay una nota salió también. Hay una nota en tercermon.com. Pero sí. Bueno, igual. Bueno, cuestión: el Estado decidió ahora expropiar esta empresa que estaba en el foco de la tormenta. Y no se sabe muy bien qué va a pasar. Lo más interesante va a ser ver la cara de Vudú cuando presida la sesión donde se va a discutir la expropiación o no de Chicone, porque es un proyecto que enviaron al Congreso y Vudú, siendo vicepresidente y presidente de la Cámara de Senadores, va a tener que presidir la sesión donde se discuta el tema Chicone. Y calculo que Aguad, Jaime, todos los notables del Senado le van a preguntar algo. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Usted? ¿Dónde está la plata? Usted, amado Vudú. ¿Qué hizo esta con...? Esa es la invitación de Aguad. Oscar Aguad en vivo. Ahora, hay que decir que este giro que termina con la producción de Chicone no necesariamente exculpa directamente ni políticamente a Vudú de sus presuntas mordidas. Yo creo que Vudú debiera haber renunciado. Además, porque no lo fumo a Vudú. Ni hablar. Parece un pelotudo. Lo voy a decir. Es un recontra. ¿Por qué tendría que haber renunciado? ¿Por lo primero o por lo segundo? Por las dos. Ah. Va, qué sé yo. Yo creo que hay elementos suficientes como para dudar de la honestidad de Vudú. Y no es una boludez porque es la fábrica donde se hacen billetes. Pero es un tipo que es joven, fresco. Sí. Pero... ¿Te parece que por una boludez así haya que...? Pero es el que le dio la idea a Cristina de expropiar la CNJP. Sí, todo bien, pero... Qué mentira esa, ¿eh? Tuvo un alto desempeño en la ANSES. Sí, ¿no? ¿A dónde está la plata de la ANSES, por ejemplo? Pero no importa. En el fútbol para todos. La plata de los jubilados. Para todos. No importa, no quiero ponerme acá a defender o no la expulsión de todo porque te están mirando acá el guardaespaldas del presidente de Olga Vázquez. Amigo de Vudú. ¿Sos un hombre de Mercedes Marcó del Pont? Soy más de Mercedes Marcó del Pont que de Vudú. Pero entonces, Tommy, vos lo que me estás diciendo es que todo lo bueno que yo pensaba de Vudú es una pantalla. Es una pantalla. Y que en realidad el tipo es malo. Detrás de esa cara bonita hay, están los hilos de los malabaristas más temibles del Cirque du Soleil. Villano mundo de Argentina. No te lo puedo creer. Sí. Y bueno, ¿cómo sigue esto? Y van a expropiar Chicone. No se sabe qué va a pasar con toda la información que hay para la justicia de Chicone, que supuestamente con la intervención debería resguardarse. Tendría que hacer la ignífuga. Si no pasó claro. Lo mismo que pasó con TVA. Sí. Y bueno, seguirán investigando, porque ahora a Vudú no le investigan por tráfico de influencias, sino por enriquecimiento por ilícito. Por goma lo tendrían que investigar y es culpable. Enriquecimiento ilícito. Sí. Y su declaración que tuvo que hacer hace un par de días sobre sus bienes, ¿qué onda? Declaró menos plata de la que tenía. A ver. ¿Tenía antes? ¿Vos qué decís? Menos plata de la que tenía el año pasado. ¿Vos qué decís que era malo? Invirtiendo en el país. Sí, porque se está ahora su novia es cónyuge, Agustina Kampfer. Ah, y eso influyó no sé cómo. Porque hay bienes compartidos. Sí, gananciales. Gananciales. Sí, creo que sí. Declaró igual que tiene 3 autos de lujo y una moto de lujo. Sí. Y un departamento de Puerto Madero que no es poco. ¿Ya le deseamos la muerte a Amado Vudú? No. Que sí, ¿no? No, pero podríamos. Estuvo sí, en, se la deseamos. En el mirá, no te quiero mentir. En el primer programa, me parece. No, estuvo en el portarretratos. Ah, siempre nos qué pasa. ¿Ves? Siempre nos pasa. Lo dicho, siempre nos confundimos el portarretrato con le deseamos la muerte. O mejor dicho, yo me confundo. En el programa que viene se la decíamos a Mado Woody, en el otro a Usain Bolt. No, a mí me parece fantástico el Afer Chicone, porque es de esas coberturas periodísticas que, salvo la de la de Nata, que es horrible, y su amigo Wiñaski, que, pero bueno, los de Clarín, es bastante fea la cobertura de Clarín. La de La Nación es muy buena, y bueno, la de Página 12 es un chiste, porque dice cuando escribe Rudy. Sí, sí. Soberanía monetaria. Tiraste una. Soberanía monetaria fue el... Soberanía monetaria. El titular de del miércoles, creo. Bueno, está bien. Está bien, está muy bien. Ahora, Página 12, ¿por qué, siendo de alguna manera, como todavía me imagino que lo son, más o menos progres, ¿por qué no se ponen a operar por Marcodel, por alguna más progre, una figura más progre económica ante el gobierno para rajar a Vudú? O Kicillof de último. O Kicillof, o qué sé yo. Pero no, hay que salen a bancar a Vudú. Lo siguen posta, ahora hablando en serio. O sea, igual hablamos en serio siempre. Y porque no es fácil decir que en realidad tu vicepresidente, el que elegiste para ser tu sucesor y candidato también, es un fraude. Igualmente, yo supongo que... Además sabían todos, porque Echegaray sabía. ¿Y Cristina sabía? Porque no tiene nada que perder, Cristina. ¿Con qué? ¿Cómo que no? Con echándolo a Vudú. Sí, sí. Tiene que perder. Para mí, como todos, a mí me gustaría. Yo tendría una mejor imagen de Cristina si lo echara a Vudú, si lo echara debido. Yo creo que tu sensación. Si lo hubiera echado a Jaime, si lo hubiera echado a Schiavi. Bueno, a Schiavi lo. A Tomada, a Noemí Rial. A Polémico Moreno. A Polémico Moreno. Sí, ¡ay, qué difícil! Sí, ¡qué polémico! Sí, ¡qué polémico! No, bueno, Polémico Moreno, más allá de todo, sí. Es otro goma. Qué bronca. Otro economista de la UADE en el gobierno. Sí. Qué bronca. Al final el único que zafa es Kicillof, sí, que es judeo marxista. Que va a venir al programa. Sí, va a venir al programa y va a traer sus patillas. Las patillas de Kicillof. Sí. Pero bueno, la cuestión es que vamos a recuperar las facultades indelegables del Estado, como decía. Me parece fantástico. A mí también. Que haya vuelto al Estado. Esa capacidad indelegable que tenía y que desguazaron en los 90. De imprimir billetes. Sí. Ahora, cuando podamos imprimir verdaderamente nuestros billetes, la inflación te la encomiendo. No seas gorila, Manuel. Ah, no, perdón, me saco el chip. Bueno. Pero es un caso muy particular el de Vudú, Rafe Carrigui y Chicone, porque Puerto Madero está en todos nuestros bolsillos de alguna manera. Fuerte. Qué fuerte. Es una imagen muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes piensen que por cada... Es una reflexión de topollillo casi. Por cada billete que tienen en su bolsillo, Vudú se robó medio centavo. Esos son cálculos... Presuntamente. En base a... El Departamento de Estadísticas de la Tercera. Ah, sí. Me parecía. Que trabaja incansablemente. Sí, y además que todo el escándalo de Vudú provocó la salida de Rigi, por ejemplo. Claro, que era un buen tipo. De Rafecas. Sí, que del fiscal Rívolo, que era uno de los más destacables del Poder Judicial. Yo me acuerdo que cuando renunció Rigi, yo me indigné. Porque dije, el ministro del Interior de Cámpora. Sí, bueno, tampoco. Pero después, cuando vi el Ratti Horror Show, no era tan copado. Al final, me estoy llevando unos chascos con los funcionarios que ya a mí me parece que son los Batman. ¿Quién más te llevaste un chasco? De la administración pública. Bueno, Vudú. ¿Pero vos confiabas en su cara fresca? Fresca y jovial. Rigi. Sí. Vudú. ¿Aval Medina? Aval Medina todavía no tengo por qué. Ah, está flasheando. Aval Medina es un salame. Está flasheando. Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Pero basta, mirá, yo no sé si quiero seguir viniendo acá porque al final me termino sufriendo. Estamos yendo a la mierda, güey. Bueno. Estamos bardeando de más. ¿Sí? Sí, nos mira mal. El presidente Lolo Vázquez tiene acá el panóptico. ¿Nilda? Vamos a concluir con el tema de la semana. Víctor Ortel, el jefe del SPF. Basta. Disfrazado de, es el Spider-Man de la Penitenciaria Nacional. Bueno, basta, basta. Ya hemos derrapado hace un rato, así que les propongo que escuchemos una canción, sí, para de alguna manera salir de este brete. Sí. A ver, les prometemos que la segunda hora del programa va a ser muchísimo mejor. Sí, sí, esto levanta. ¿Cuál es esto una levanta. Marca no difícil de superar? No, no. Como Volt. Me animo a decir que fue la primer peor hora de la Tercermón Radio. Sí, medalla de oro. Mirá que hubo primeras horas, ¿eh? Mirá que hubo malas, la del clima. La del clima. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de la tormenta media hora? Nos llegaron mensajes. Que basta de hablar de la tormenta. Chicos, yo creía que eran copados, nos mandaron, tienen un programa de radio, un espacio para aprovechar y se ponen a hablar del clima. Qué sí, boludos que son, ¿se acuerdan? Qué terrible, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un tema. Bueno, un abrazo grande, vale, a Udu, ¿eh? Sí, sí, lo queremos. ¿O compromiso? Las dos. La Tercermón Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras, a las nosotras, los viernes, nosotras, a las 11 de la mañana. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Tenés tu radio cerca porque se viene la fiesta sintonizada. El viernes 10 de agosto te esperamos en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 a partir de las 23 horas. Baile, música, bandas en vivo y mucho, mucho más. El viernes 10 de agosto venite a bailar con la Emporio Tropical. Y lo feo, porque no hay dial que no tenga esta. ¡Tenés palo! Radio Nauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Le Tercermón Radio es auspiciada por letercermón.com. 9 minutos pasaban de las 9. Capicúa. Capicúa, sí, 21.09. 21.09, ya deja de ser Capicúa. Sí. Estamos en Letter Sermón Radio por FM 106.3, Radio Nauta, la radio del Olga Vázquez. ¿Y qué escuchábamos recién? Todos los No de Perro Diablo. ¿Quiénes son ellos? Una banda platense medio punk que toca este viernes. ¿Viernes? Sí, este viernes, mañana, en Pura Vida. Bueno. Invitamos a todos y a todas a ir a ver a... Sí, pero en Perro realidad, Diablo. No vayan a ver. No vayan. Está todo mal. Está todo mal si van. Porque mañana la radio de la cual ustedes están escuchando este programa... De la cual se están prendiendo. Sí. Organiza una fiesta. La fiesta sintonizada, que es mañana viernes 10 a las 23 horas, aquí mismo... No en el estudio, pero sí en esa estructura que contiene el estudio, que es el Olga Vázquez, que queda en 60 entre 10 y 11. Van a estar el Emporio Tropical tocando cumbia y Los Feos. No lo digo por nosotros, sino por una banda que es Cabo Veridiana. Música Cabo Veridiana. Cabo Las Verde. Preventas están a 10 pesos y en puerta 15. Sí, pueden venir a respirar toda la vibra de la radio. Sí, a sentir el éter. Y es una oportunidad histórica para conocer a nosotros. Sí. Y las celebridades de Radionauta, ¿no? Sí, porque además es de las radios comunitarias, no es solo de Radionauta. Uh-huh. Yo igual no sé qué onda esta radio anunciando otras radios, pero bueno, acá... Pero son amigas, son cumpas. Son las directrices del presidente Olga Vázquez. Yo tengo que decir que también organizan la Embarriada FM 89.7, también de La Plata, la Astilla FM 97.5, Ensenada, con esas todo bien porque son de Ensenada, y la Charlatana FM 98.5 de Berisso. Así que acérquense a la fiesta sintonizada. Fiesta sintonizada mañana viernes 10 desde las 23 horas, donde las voces de Renauta se hacen carne. ¿Cómo estamos? Ese no es el eslogan oficial, sino uno que acaba de inventar. Topollillo B está locutor. Con todo. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos está saludando por las redes sociales. Sí, justo hoy tenemos gran repercusión en las redes sociales. ¡Qué ¿Será cagada! ¿Será que el negocio es hacer malos programas? Sí, claro. Sí. Así que... No contentos con haber hecho esta primera hora tan desastrosa, le vamos a bajar el humor a mucha gente. Porque es hora de presentar las 5 malas noticias de la semana que el equipo técnico y periodístico de Letter Sermón se encargó de recolectar. Arrancamos con la primera, obviamente, más boludo que las palomas. El director de fauna de la provincia de Córdoba, Oscar de Allende, tuvo una idea descollante: que los chicos y chicas pobres coman palomas y así combatir la plaga que invade calles y plazas. Divino, dos palomas de un tiro quería matar. Sí. La iniciativa, que obviamente generó inmediata polémica, fue desmentida de forma unánime desde distintos sectores, por lo que el creativo funcionario cordobés tuvo que salir a relativizar lo que había presentado como un proyecto y terminó reduciéndolo a una idea personal. Esto último entre comillas. Flor de Palomón, Allende. Qué boludo, por favor. Ese apellido, che. Y aparte lo sigue viendo como una idea personal. ¡Qué payasada! Horrible. Bueno. Monos locos. Los monos machos del Parque Ecológico de Río Cuarto fueron derivados a un psiquiatra, luego de sufrir una profunda depresión producto de la muerte de las hembras alfas del grupo. Ezequiel Carrizo, veterinario del parque, expresó al respecto: son monos que habitan en grupo, y al perderse las hembras alfa del grupo, las más antiguas, empezamos a notar cambios bruscos de comportamiento y comenzamos una investigación clínica. Sergio Castillo, psiquiatra de la ciudad de Río Cuarto, ayudó al grupo y logró sacarlos de ese cuadro depresivo. Se utilizó una molécula centralina, que es un mineral de la recaptación de la serotonina. ¿Qué es esto? Y se usa en humanos para revertir distintos procesos que pueden estar originados en trastornos obsesivos compulsivos o depresión. Ajustando la dosis, llegaron a buenos resultados. En este momento los monos machos están alimentándose y de buen ánimo. Gracias a Dios, cosa, y todos los santos, ¿no? Pobre mono, loco. La gente, ahora, la gente de producción, ¿qué le está pasando con que pone estas cosas? No, se quedaron sin... Porque al final terminó siendo una buena noticia, porque finalmente claro, los monos repuntó. Están de buen ánimo. Pero un par se murieron, hay que decirlo. Hubo dos o tres que yo leí la noticia original, dos o tres que se murieron. ¿Depresivos? Se murieron de depresión. Entraron en la merca, todo. Todo. Cualquiera. Bueno, es hora de decir chau, burro. El ídolo Ariel Arnaldo Burrito Ortega anunció su retiro del fútbol a los 38 años. El jujeño decidió terminar su carrera en el fútbol tras un paso por Defensores de Belgrano en la B Metropolitana. El Burrito comenzó su carrera en River en 1991 y se convirtió en ídolo de la institución de Núñez, en donde tuvo cuatro ciclos. Del 91 al 96, del 2000 al 2002, del 2006 al 2008 y del 2009 al 2011. ¿Cuándo que jugó, che? Sí. En los últimos tiempos, sin lugar en los millonarios, mostró su fútbol en All Boys y Defensores de Belgrano. En su carrera también pasó por Valencia, Sampdoria, Parma, Fenerbahce, Newell's e Independiente Rivadavia de Mendoza. ¿Qué? El equipo de Ávila. ¿Qué carrera? De Vila. De Vila. Con tres mundiales sobre su espalda, supo vestir la camiseta de la selección de Estados Unidos en Estados Unidos 1994. Como Bolt. En Francia 98 y en Corea-Japón 2002. Además, fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995 y plata en los Olímpicos de Atlanta 96. Un campeón del fútbol, te vamos a extrañar, Ariel. Qué jugador descollante. Lindo de ver, además. Sí. Les recomiendo que busquen en YouTube un gol que le hizo a San Lorenzo, me parece. Sí, al Chino Saja. Relatado por Atilio Costafebre, el ferviente. Lito, ¿no? Lito, sí, Atilio. Ah, está bien. Sí. Atilio, me parece que se llama Atilio. Me parece que se llama Lito. Lito Nevia y Lito Vitale se llaman Lito, no se llaman Atilio. A ver, la producción, si puede buscar por favor el nombre real de Costafebre. Algún hincha de River. Para mí, bueno, no importa. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el gol. En un momento relata un gol de una manera muy particular, porque es un golazo. Es un golazo y el tipo en un momento dice... si lo haces, me voy. Y se va. Y se fue, dejó de relatar. Dejó de relatar. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¿Me voy o me quedo? Se fue. Sí, un grande del Burrito Ortega. El Batman del... Sí, el Batman. Che, que no, la verdad, una lástima que se vaya, pero bueno, también tiene 38 años. Está viejo. Pero bueno, tiene una carrera, sí, de la cual... A mí me hubiera gustado que cerrara en River. Sacándole de la B, por ejemplo. Y pero había problemas con Pasarela. Sí. Bueno, seguimos con la próxima mala noticia. El servicio penitenciario del Modelo. Las denuncias por malos tratos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos en cárceles bonaerenses crecieron en el último año un 30% respecto de los registros de 2010, según se afirma en el informe anual que la Comisión Provincial por la Memoria entregó al gobernador bonaerense Daniel Scioli. La tortura como práctica sistemática, la sobrepoblación en la totalidad del sistema con nichos de hacinamiento crítico, condiciones inhumanas de detención violatorias de toda la normativa vigente y la corrupción estructural en la administración penitenciaria, denuncia el informe de la Comisión Provincial por la Memoria que presentará formalmente el próximo martes en el auditorio del pasaje Dardo Rocha de esta ciudad de La Plata. Atenti con las cifras, Cris. Si recordamos, se mandó una. Sí, recomendamos la nota que escribió Tristán esta semana en el.com, que salió el lunes, el bueno, el malo, el feo, sobre las salidas transitorias, los dichos de Cristina y demás. Edu Vázquez no vino hoy. ¿Se acuerdan programa? Que la semana pasada... Sí, iban a venir con el batallón, pero... El otro célebre del batallón fue Harry Favale. Favale, sí. El señalado como autor del disparo que asesinó a Mariano Ferreira. Vamos con otra mala más. Fernet tóxico. Monsanto, una de las principales multinacionales del mundo dedicadas a la producción y comercialización de agroquímicos y semillas transgénicas, desembarca en la ciudad de Córdoba. Es la sexta planta que Monsanto tiene en el país y será la más importante de América Latina, según lo adelantó el gobierno de la provincia. Fuentes oficiales aseguraron que este emprendimiento generará 400 puestos de trabajo directos. ¡Re bien! ¡Re bien! El modelo. Y este número se triplicará en la época de la campaña de maíz. ¡Ah, pero recontra bien! Son empresas relacionadas con el agronegocio que para Córdoba es fundamental. Es la mayor fuente de riqueza de la provincia, dijo el gobernador de la zona. Yo estoy de acuerdo. Por lo que me vienen contando, estoy de acuerdo. A ver. Monsanto es una empresa fundada en Missouri, Estados Unidos, en el año 1901. Sí, bien. Y desde sus comienzos ha estado implicada en varios casos de encubrimiento y fraude en relación a estudios donde registró el impacto que el glifosato, un agroquímico empleado en la producción de soja transgénica, tiene en la salud humana. Apa. Acá se... Sí. Entre otras cosas, fabrica y comercializa el glifosato bajo el nombre comercial de Roundup, y cuyos efectos nocivos para la salud están ampliamente comprobados a través del reporte de cientos de casos de cáncer en poblaciones cercanas a las zonas agrícolas donde se realizan fumigaciones con este poderoso herbicida. Así que Monsanto, che. Así que Monsanto desembarca en la ciudad, en la provincia de Córdoba. Qué bajón. Qué pero, a ver. El vaso, Lino Barañao, el secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, dijo, emulando a la... Secretaria de Medio Ambiente de Menem. Alzogaray, emulándola, dijo que él se podría tomar un vaso de glifosato y no le pasaría nada. ¿Y por qué no se lo toma? Se lo proponemos. Se lo proponemos desde este humilde espacio. Vamos a intentar hacer la previa. Nosotros acabamos con un Fernet y Lino cae con una botellita de Roundup. A ver quién se pone en pedo más rápido, ¿no? Fondo, que haga fondo. A ver, en realidad, a ver quién quiebra más rápido va a ser. Sí. Pero a ver, explícame algo, Tristán. O sea, acá dice que va a haber 400 puestos de trabajo, que es un montón. Sí. Ese es el progreso. Ese es el progreso, de la mano de las instituciones agrícolas. O sea, de alguna manera, por ese lado puede llegar a estar el futuro del país. Che, no sé, estoy como dudoso con esto de Monsanto. No sé si es una mala noticia, porque 400 puestos de trabajo, a ver. Si al menos hay menos casos de cáncer que 400, no, o sea, 30 casos de cáncer, 400 puestos de trabajo. No, no, no, la balanza me da para Monsanto a favor a full. Tirame, no sé, mínimo 100. Tenemos un llamado telefónico en vivo y en directo a nuestro especialista en internacionales. ¿Así? Es nuestro... también es nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro corresponsal de guerra. Sí, futuro corresponsal de guerra. Corresponsal él de guerra de la Tercer Mon. Patricio P., especialista en política internacional. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Patricio, ¿escuchás? Hola. Yo no, lo escucho. Yo no lo estoy escuchando. Escucha como si estuviera ahí boludeando con el teléfono, Patricio. Hola, Patricio. Era obvio igual que esto iba a pasar en este marco. Bueno, no dijo la Susana una lástima. Te perdiste. Te perdiste la entrada gratis a la fiesta, Patricio. Bueno, estamos solucionando los problemas técnicos. Ya vamos a retomar la conversación con Patricio, que va a versar sobre. Yo le quería preguntar qué está pasando en Siria, porque no entiendo una goma. ¿Quiénes son buenos, quiénes son malos? Sí, es lo que le vamos a preguntar en este mismísimo instante. ¿Está Patricio ahí en línea? Está, todavía no se murió. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar una canción entonces. Una lástima, Patricio. Sí. Bueno, cosas que pasan. Cosas que tiene el vivo. Cosas que tiene el vivo. El vivo. Bueno, vamos a escuchar, vamos una a escuchar canción. Un temita. Y enseguida volvemos. Vamos a. Ay, por favor, que nos atienda Patricio. Que deje de mirar CNN. Sí, deje de leer a Brigger. Hola. A ver. ¿Lo lograremos? Ay, no, es un momento de mucha tensión. De arco. Estudio. Hay gente llorando. Sí, no, no lo puedo creer. Es como me siento en el estudio de la NASA con el Voyager. No, ¿cuál fue el que explotó? El Discovery. El Discovery. Cuanto más tarde nos hable Patricio, más gente morirá en Siria. Nosotros sí, no necesito. Claro, está la gente escondida porque estamos censurados en Siria nosotros. No sé si sabía. Nos escuchan por internet. Sí. Bueno, les recordamos que hoy estuve en nuestro portarretrato. estuvo Usain Bolt, que el récord olímpico, y le deseamos la muerte a Carlos Rucauf. Y como en realidad queríamos, vamos a escuchar un tema ahora, porque no daba la conversación en este momento. Patricio se está bañando, así que vamos a esperar que se termine de bañar y vamos a retomar la comunicación. Bueno, me parece bárbaro. Escuchamos un temita. Ahora sí, hola Patricio. Hola, ¿cómo va, chicos? No. Hola, Susana. Me estaba bañando, discúlpenme. Te perdiste un montón de premios. Bueno, no importa, el premio es poder hablar con ustedes. Quiero sonar demagogo. Qué dulce que sos, Patricio. No quiero sonar demagogo, pero sonás demagogo. Sos nuestro corresponsal de guerra de nuestro corazón. Así es, me gusta ese título. Líder espiritual del Tercer Mon. Bueno, tampoco te tomes tantas atribuciones, pero de a poquito capaz que. Patricio, vos sos nuestro especialista en internacionales. ¿Nos podés explicar, y a la audiencia también, qué carajo está pasando en Siria, con perdón de la expresión? A ver, en Siria está pasando lo que ya viene pasando hace un par de años en la región, que tiene que ver con lo que se llama la primavera árabe o esta serie de revueltas que hay en Medio Oriente para terminar con estos regímenes que estuvieron presididos durante muchas décadas por dictadores muy particulares. Uno de los más conocidos es Hosni Mubarak. Hola. ¿Qué pasa? Creí que se había cortado la comunicación. No nos des estos sustos. No, chicos, ¿me escuchan? ¡Nos morimos! Que venimos acá remándola. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿La gente me escucha? Sí, te escuchan, te escuchamos todos. Por Hosni Mubarak, habías dicho, ¿no? había dicho Mubarak, Hosni Mubarak, el dictador egipcio que cayó hace un par de meses. Y bueno, esto después llegó a Siria, esta ola de protestas. Lo que tiene particular en Siria es que Bashar al-Assad, que es el presidente, está dispuesto a quedarse, a lo que dé lugar. Incluso si pensamos que Gaddafi en Libia también iba a quedarse, cueste lo que cueste, y no fue así, bueno, parece que al-Assad quiere quedarse en Siria y no tiene problema en masacrar a cuanto compatriota se le cruce. El conflicto además tiene varias aristas, porque Siria es como un enemigo muy patente de Estados Unidos y un aliado muy clave de otras potencias emergentes como China, Rusia y a nivel regional de Irán. Ahora, ¿cómo es que en Argelia, cuando Gaddafi se quería quedar, la OTAN empezó a bombardear y en... ¿cómo? En Libia. Cuando Gaddafi se quería quedar, la OTAN empezó a bombardear, y en Siria, cuando este chabón se quiere quedar y hace un desastre, no se interviene internacionalmente. ¿Desde qué lugar es que se da esta situación, digamos? Bueno, está también el hecho de que en Libia había otros intereses. Primero, porque es una potencia petrolera. Segundo, porque Gaddafi es más excéntrico, o era más excéntrico, entonces podía usarse la excusa de que era mucho más feroz o que no le importaba absolutamente nada. El caso de al-Assad es distinto, porque además de que su país no es una potencia petrolera, sí, durante mucho tiempo fue un freno a lo que era, no sé, por ejemplo, el fundamentalismo islámico. Entonces quizás es más fácil mantener a al-Assad, o hasta que se reacomode un poco el panorama, a que esté la amenaza siempre latente del extremismo, del islamismo, en otro país más, como puede ser que suceda en Egipto. ¿Y hay una resistencia organizada? ¿Hay líderes políticos visibles dentro de Siria? No, porque el partido que está hace mucho tiempo en Siria, Bashar al-Assad es el hijo de Hafez al-Assad, que fue un general que en los 70, durante un golpe de Estado, digamos, pseudo-socialista o bajo esa premisa, sí, a la llegó al poder en Siria, y lo que hizo fue fundar un partido que es el BAS, que, a ver, básicamente es el Estado, el partido es el Estado. Entonces, el sistema político siempre giró en torno a ese partido, la oposición siempre fue aplastada, o perseguida, o encarcelada, o asesinada, o exiliada. Entonces no hay muchos líderes que puedan tomar la posta. Lo que sí hay, un Consejo Nacional Sirio, que está en el exilio, está en Turquía, y que tiene el apoyo económico de potencias como Francia, Estados Unidos, que además de esto, algunos países lo reconocen como interlocutor válido. O sea, directamente Estados Unidos reconoce al Consejo Nacional Sirio y no reconoce a al-Assad. Y también hay disidentes, y no quiero decir guerrilla porque sería algo muy organizado, pero sí hay tropas o rebeldes que le dan batalla al ejército sirio. ¿Y qué resolución esperás vos o ves? Yo creo que, a ver, primero que ahora lo que era un tema sirio se está transformando en un tema regional, porque empieza a haber una ola de refugiados. Muchos están llegando, por ejemplo, a Israel. Hay que ver Israel qué hace con esto, si los quiere recibir o no, cómo juega políticamente con esto. Muchos están yendo a Irak también, o sea, también es como una zona bastante, digamos que Irak no es el paraíso justamente, pero muchos están yendo para allá. Las cifras, no sé si ya están arriba de, hasta el mes pasado estaban arriba de los 50.000 muertos. Es un número muy amplio, la verdad, que 50.000 muertos y que no se llegue como una resolución del conflicto, llama la atención. Kofi Annan, que era el mediador de Naciones Unidas, renunció porque dijo que era imposible llegar a un acuerdo entre al-Assad y la oposición. Entonces uno se pregunta qué más puede llegar a pasar. Si ya hay más de 50.000 muertos, hay refugiados, ¿hasta cuánto puede resistir al-Assad y hasta cuánto puede resistir el pueblo sirio? Bueno, es un bajón. Nos quedamos tranquilos, sí, entonces. Sí, ¿no? Medio que les cae un poco el programa acá y la noche. Lo que es la comunicación con Siria, ¿eh? Sí. Sí, por ¿vieron? Es complicado, estoy acá andando más entre las bombas. Entre el fuego cruzado. Sí, escúchame, Pato, ¿y el del resto de la región qué podés decir? El resto de la región, bueno, hace un par de horas Egipto atacó el Sinaí, la península del Sinaí, que siempre fue como un territorio en disputa por la guerra que hubo con Israel por este territorio, sí. Porque grupos islamistas mataron a soldados egipcios. Esto a pocos días de que se haya formado un nuevo gobierno en Egipto, con una presencia muy fuerte de los hermanos musulmanes, que es un grupo, un partido político que también tiene su brazo armado, que está en varios países árabes, entre ellos Siria, pero fue aplastado por el padre Bashar al-Assad hace más de 20 años. Pero bueno, o sea, la región está un poco convulsionada. Es un poco así, digamos, el Medio Oriente siempre fue una región convulsionada por sí, pero sí. Bueno, desde que la primavera árabe se está desarrollando todavía más, Israel también, que quiere atacar a Irán, y Estados Unidos claro. Como que lo quiere frenar un poco para, justamente después de que pasen las elecciones en Estados Unidos, se tome una decisión, pero hay que ver si Israel realmente ataca Irán por sus propios medios sin prestar la atención a la palabra de Estados Unidos. También es curioso, y esto es bueno destacarlo, que Estados Unidos de alguna forma protege a Israel de Siria o de Egipto, pero no así de las petromonarquías como Arabia Saudita, Bahrein o Qatar, que son países muy pequeños con mucho petróleo y con dictadores aún peores que Bashar al-Assad. El problema es que son aliados de Estados Unidos, violan tremendamente los derechos humanos, pero bueno, Washington hace la vista gorda porque es mucho lo que hay en juego en estos países. O sea, como esta doble vara entre Siria, Libia y después países como Arabia Saudita o Qatar. Bueno, te vamos a correr de región, nos vamos a mover unos kilómetros. Moveremos un poco el globo terráqueo que tenemos acá en el estudio y nuestro dedo señala ahora México. ¿Qué está pasando en México? Sí, a ver México, hubo elecciones hace poco. Sí. Ganó muy atento, Peña Nieto, muy atento, el candidato del PRI, un partido que gobernó durante 60 años, hasta el 2000, que Vargas Llosa lo definió como la dictadura perfecta, porque fue un partido que muchas veces ganó con fraude, muchas veces ganó sin tener un oponente enfrente, o sea que el PRI fue el único partido que se presentó a las presidenciales, creo que fue en 1967, si no me equivoco, con Luis Echeverría, y con también denuncias de fraude, nuevamente, de Andrés Manuel López Obrador, este candidato de centroizquierda, que se presumía que podía llegar a ganar o a hacerle un poco más de sombra a Peña Nieto, finalmente no pasó, y creo que se le viene muy difícil a Peña Nieto, justamente por la oposición que hay, por este ruido de fraude, por el movimiento Yo Soy 132, que es un movimiento que se originó en universidades privadas, principalmente en la Iberoamericana, que es una universidad muy conocida, muy cara de México, contra Televisa, que es la cadena más importante de habla hispana, sería el Clarín, sino de la de Iberoamérica, que hizo campaña por Peña Nieto. O sea que tiene poca legitimidad del gobierno. Y por otra parte también está el tema de los narcos, o sea, esta guerra abierta con los narcos que el PRI ayudó a consolidar, y hay que ver si el PRI puede darle un cierre o si efectivamente ya se le fue de las manos. Entonces es muy interesante ver qué va a pasar en los próximos meses cuando ya Peña Nieto acceda a la presidencia. Todo esto sin que Peña Nieto ya esté en el gobierno. Entonces es muy curioso cómo este desgaste lo puede colocar a las puertas de la presidencia y con un gobierno que dura aproximadamente 6 años. Bueno. Te la encargo. Sí. Patricio, antes de despedirte y por supuesto agradeciéndote o agradeciéndote la comunicación, queríamos preguntarte por Paraguay. ¿Qué visión tenés? En realidad esto es un examen, Patricio, que te estamos haciendo. Somos los titulares de la cátedra de Política Internacional. A ver, ¿qué nos puedes decir de Paraguay, alumno? Cátedra Pedro Brígger. No sé si querés que hable de Lugo o si hable del Visugate. Ah, no, de Moria no. No, de Moria no. Ah, bueno, ok. Quieren que hable de Lugo, entonces. Ah, sabe de todo el pibe. Estudió. Estudié para hoy. Venir. Estuve leyendo. Paraguay, lo que lamentablemente sabíamos que iba a pasar, no hay respuesta. Federico Franco sigue en el gobierno. Seguramente en las elecciones del año próximo sea él el candidato u otro candidato de su partido el que gane las elecciones. ¿Eres colorado? ¿Qué? ¿Es el partido colorado? No, es el Partido Liberal Radical Auténtico. Es el otro partido, digamos, de derecha de Paraguay. Un poco menos de derecha del Partido Colorado. Justamente Lugo no va a poder presentarse, quizás sí a senador o algo, pero no tiene un apoyo político organizado, un apoyo partidario muy amplio. Entonces, ¿cuándo son las elecciones? Entonces es muy difícil que él pueda presentarse de vuelta a las elecciones. Lo que pasa con Paraguay es que sigue suspendido del Mercosur. También es muy curioso una noticia muy importante esta semana, que es la incorporación de Venezuela al Mercosur. Sí. Y estas quejas que hubo de echar a Paraguay porque justamente el parlamento paraguayo no quería aprobar el ingreso de Venezuela. Sí. Como que los paraguayos dijeron, bueno, es una excusa, pero bueno, puede ser interpretada así como no. No creo que Chávez haya pregeniado el golpe de Estado contra Lugo. Entonces es un poco absurdo pensarlo desde ese punto de vista. Pero bueno, lo cierto es que Paraguay está suspendido, Franco sigue en el poder, la oposición, digamos, lo que ahora es la oposición de Lugo, no creo que pueda hacer demasiado ruido como para recomponer la situación. Bueno, Patricio, te agradecemos muchísimo la comunicación desde Siria. Ojalá que vuelva sano y salvo. Y que escribas pronto. Mañana, así que ya me tengo que ir al sobre. Tenés un 9, Patricio. Bueno, para la próxima, o sea, estuvo re bien, pero para la próxima necesitas como más soltura. Más, sí. ¿Por qué soltura? Más frescura. Tenés que seguirlo a vudú para un poco llegar más. Al 10. Claro, no, es un 9 igualmente. Acá vos no formás parte del tribunal que decide tu nota. Acá nosotros somos los profesores y vos sos el alumno. Hablando, o sea, tenés un 9. Cualquier bomba puede explotar al lado de donde estás vos sentado. No, o sea, ustedes no tienen en cuenta eso. Deberían estar aplaudiéndome y tendrían que ponerme un 10 felicitado. Un escandaloso 10. Bueno, no, te agradecemos de verdad, Patricio, y bueno, esperamos tenerte alguna vez, quizá, aquí en el piso, cuando vuelvas bueno, de tus interminables viajes, pero bueno, te esperamos tenerte, y si no, seguiremos repasando el panorama internacional a través sí. del viejo y querido teléfono, y tu voz, que ¿no? y tu inteligencia, y la gente bueno. que por ahí se quiere enterar un poquito más, se puede meter en el... Vos tenés un blog, ¿no, Patricio? Estoy sí. bien informado. Tengo un blog, un mundo perfecto, un guión medio, mundo guión medio perfecto.blogspot.com.ar. Bueno, listo. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Vamos a escuchar una canción. Jump on it sometime. it's bad for your health, he said. Yes, I disobeyed his orders. I came to see you, but I found him there instead. Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Cuarenta y seis minutos pasaban de las 21 horas. Estás en La Tercermón Radio, en vivo por Radio Nauta FM 106.3. Y recién, que escuchábamos, Tristán? Mirá cómo Brand New Leopard Skin Pillbox Hat de Bob Dylan. ¿Cómo, cómo? Brand New Leopard Skin Pillbox Hat. ¿Qué vendría a significar? Nuevo sombrero de leopardo y de una forma cónica. Y listo, ahí termina. Qué temón. Queremos decir que yo tengo un caso particular, porque yo estoy superando un hecho de censura. Como si fuera. Sí. Como le pasó a Nelson Castro cuando lo echaron de Radio de Plata, me acaba de pasar a mí. Me quisieron echar, me cortaron el micrófono. No, pues cosas rarísimas. Y no contentos con habernos revisado la planilla de producción. No, fue terrible. Yo me paré, me puse a discutir, a gritar, me puse un poco violento de más. Le quiero pedir perdón a la gente que le dije cosas feas, pero bueno, estoy acá no con ustedes. No tenías por qué agarrártela con el operador, eso es lo único que te voy a decir. Pero bueno, salgamos de este lugar tan feo, tan difícil. Y por qué no nos preguntamos por qué debería ser feriado hoy, que es una sección alegre, jovial y fresca como vudú. ¿Por qué debería ser feriado hoy, 9 de agosto? Por ejemplo, en 1173, un 9 de agosto, pero de 1173, se coloca la piedra fundacional de la Torre de Pisa, cuya construcción llevó unos 200 años, o sea que se terminó en el 1373. 200 años para hacer esa banana, aparte. Le hicieron mal. Como el orto. Con razón cayó el Imperio Romano. Este dato es buenísimo. No importa. No fue Roma. Pisa. El 9 de agosto de 1803, escuchen por favor, llegan los primeros caballos a Hawái. Eso es un dato clave de la historia. Sí. Sí, a partir de eso, Hawái se es para hacer una película. Llegan los caballos a Hawái. Una potencia hípica, ¿no? Hawái. Sí, sí. Bueno, en 1914 murió un 9 de agosto el presidente Roque Sáenz Peña, célebre por la ley Sáenz Peña. ¿Y Luis? El hijo, que fue presidente. Ah, sí, no me acordaba. Creo cara, que sí, ¿no? Cara no, de concierto. Roque Sáenz Peña. No, claro, Luis Sáenz Peña es la ley. ¿O no? No, para mí es Roque. El padre y el hijo fue presidente. Ah, bueno, no sé. Mira, le pifemos en tantas cosas hoy que con que le pifemos en el juez Sáenz Peña hizo la ley. En 1916, un 9 de agosto, Pancho Villa, el mismísimo, ataca e incendia la ciudad de Columbus, Ohio, en represalia por el apoyo norteamericano al gobierno de Venustiano Carranza, que fue una de las. Creo que uno de los últimos ataques en territorio estadounidense, claro, hasta una invasión enemiga en este territorio norteamericano. No, pero estamos hablando continental. Porque Pearl Harbor es norteamericano, ¿verdad? En territorio norteamericano después, o sea, tuvo Zapata y Bin Laden. Qué recontragroso que es Pancho Villa. Sí. Yo lo quiero mucho. Es un héroe importante. En 1936, Jesse Owens, un atleta afroamericano de Estados Unidos, bate el récord mundial de relevos en los Juegos Olímpicos de Berlín. 36. Hitler, que estaba en el estadio y había prometido estrechar las manos de todos los ganadores, se retira de la cancha muy enojado. Qué tipo consecuente, ¿eh? Sí. Coherente. Como Rukav. Como Rukav. Hitler, la verdad es que eso no se le puede... No. Nunca le dio la mano a un negro. Ah, qué bueno sería hablar en la radio de los Juegos Olímpicos. Ah, si podés poner el programa anterior. Poner el programa que viene. En 1942, 9 de agosto, en la Ucrania ocupada por los nazis, el Star Football Club, integrado por exjugadores del Dinamo de Kiev, vencía en un partido de fútbol a un equipo de las Fuerzas Armadas Alemanas y se ganaba así su sentencia de muerte. Pero también su pase a la historia. Sí, igual a mí la historia, o sea, que me perdonen, pero yo me dejo ganar, todo bien. Hay que ganarla a las Fuerzas Armadas Alemanas. Eso es espíritu olímpico. En el 42. Increíble. En el 42. Y los boletearon ahí, a todos. ¿De ahí los será la peli de Stallone? La célebre película de Stallone que... Sí, no, pero ellos se escapaban, salía todo bien. Que jugaba Ardiles, Pelé. Pelé y Stallone la atajaba. Sí, que se atajó un penal en el último minuto, que fue terrible. No sé si este partido habrá sido... Bueno, no importa, pero un abrazo para la gente del Star Football Club de... Que hoy es el Dinamo de Kiev. De Ucrania, exactamente. En Estados Unidos, un 9 de agosto de 1945... Perdón, Estados Unidos no. Estados Unidos lanzaba la bomba atómica que destruye Nagasaki, Japón. La segunda bomba lanzada... Hasta la actualidad. Sí. Deseo de muerte a Harry Truman. Sí. De nuevo. En el 47, un 9 de agosto, se concede en Argentina el voto a las mujeres de la mano de Evita Capitana. ¿Es hoy? Es hoy. Mira vos. Este sí podría ser feriado, che. Sí, por supuesto. ¿Y qué más? En 1962, un 9 de agosto, moría Hermann Hesse, novelista y poeta alemán nacionalizado suizo. Mira vos. Vamos, pasamos rápido con los cumpleaños. Sí, en 1663 nació, y por eso su cumpleaños, Fernando de Medici, gran duque de Toscana. Fue el príncipe del que hablaba Maquiavelo. El príncipe de Medici. Inmortalizado. Sí, sí. Bueno, en 1869 nacía Jean Piaget, psicólogo, biólogo y pedagogo suizo. En 1930 nacía, o era dibujada por primera vez, Betty Boop, personaje animado del cine y la televisión. Y en 1972, Juanes, el cantante colombiano a quien le mandamos un gran saludo. Un 9 de agosto de 1973 nacía Filippo Inzaghi, futbolista italiano. Nuestro abrazo para él. Y el más importante de hoy. Y por último, hoy es el cumpleaños de quien nacía en 1992, el Mortal Kombat. ¡Qué juegazo! Mítico juego de lucha. Y La Nación, el diario La Nación, que es fuente nuestra predilecta, para festejar su cumpleaños, dijo, y citamos, la lucha era a matar o morir en forma sangrienta. Espectacular, porque había que recordarlo. Le mandamos un abrazo grande a la gente de Mortal Kombat. Desde Sub-Zero hasta Liu Kang, Scorpion, Johnny Cage, etc. Sonya Blade. ¿No, Street Fighter no era eso? No, Johnny Cage. Johnny Cage era de Asiente el operador. Sí. Bueno, perfecto. Qué manera de hacer fatalities, ¿eh? Y la fatality. Había uno que era la friendship. La friendship. Que dejabas que se moría y te ponías a mirar televisión, brutality, una cosa así. Fatality. Había finishing. Chicos, faltan 5 minutos para que termine el programa y todavía no dijimos las 5 malas. O sea, las 5 buenas. Qué mal. Vamos rápidamente. Dale. La mala sangre. La Cámara de Diputados dio medio de sanción a un proyecto que elimina las preguntas a los y las donantes de sangre sobre su orientación sexual. Todavía hoy en Argentina, el cuestionario obligatorio para donación de sangre les preguntaba a los hombres si han tenido relaciones sexuales con otros hombres en los últimos 12 meses y a las mujeres si en el mismo periodo habían tenido relaciones sexuales con otras mujeres. Estas preguntas sostienen el mito de que el SIDA es una peste rosa y reproducen concepciones discriminatorias respecto de los y las homosexuales. A por los derechos. Pero cuánto que tardaron, pero qué pedazos sí, de goma. Una locura. Además hubo una resolución que modificó... No tenemos tiempo, Tommy. Bueno. Ah, dale. No, la ley de donación de sangre de Ginés González García, que sí, todos pensábamos que era bastante progresista. Ah, la hizo, ¿eh? Ah. Sí, e incluyó en el cuestionario. Basta de destruirme mitos. Incluyó en el cuestionario estas preguntas que bastante. Sigue siendo embajador. Ay, no, en Chile. El operador. ¿Ginés? El gordo Ginés. El operador nos está echando y no nos conoce. Tenemos cuatro preguntas. Cuatro buenas noticias más. Sí. Vamos a 106. Las abuelas de Plaza de Mayo presentaron este martes al nieto recuperado número 106. Pablo Javier, de 34 años, se acercó espontáneamente hace dos meses a la sede de abuelas para presentar las dudas que tenía sobre su identidad. Directamente se hizo el examen de ADN para enterarse, luego de los resultados, que era hijo biológico de Ricardo Gaona Paiva, un paraguayo que militó en la JP y luego en el ERP, y de María Rosa Miranda, militante del ERP. Padre y madre continúan desaparecidos y desaparecida, y no se conoce desde su secuestro el destino de su detención clandestina o el eventual paradero de sus restos. Bueno, muy bien por abuelas que... Uh-huh. Re bien, re bien. Bueno, la fuerza de todos, pese a algún traspié, la de... No puedo con esta cortina, pero lo voy a intentar. Pese a algún traspié, la delegación olímpica argentina cosechó sus triunfos en Londres 2012. Del Potro ganó la medalla de bronce luego de vencer a Djokovic y luego del ya histórico partido que le hizo algo más de Federer. Germán Lauro llegó a la final de lanzamiento de bala asegurándose un puesto histórico para la balística albiceleste. Las leonas, que siguen haciendo historia, están en la final de hockey sobre césped luego de vencer a las británicas en su casa. Tenemos chances históricas de ganar en Yachting. En aguas tranquilas, ¿no? En aguas tranquilas. Y la generación dorada, el ya histórico seleccionado de básquet, le ganó a Brasil en cuartos de final y se enfrentará al Dream Team estadounidense en semis. Complicado. Te lo leo como canepa. Si todo sale bien, la Argentina traerá a Lispa unas 4 medallas. Igual acá me parece que... Estamos mufiando a más. Mufiamos mal. Así que bueno, histórico. Un tema del que ya hablamos, soberanía monetaria. El fantástico caso Chicones suma otra notición más. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para expropiar la compañía de valores sudamericana, la ex Chicone Calcográfica. De esta manera, la Casa de la Moneda contará con la infraestructura necesaria para producir sus propios billetes. El comunicado oficial dice que esta expropiación es primordial para mantener la soberanía monetaria y recuperar para el Estado capacidades indelegables, bueno, recién ahora parece que se dan cuenta, como es la producción de billetes, actividad tercerizada durante los años 90. Más allá de las preguntas obvias sobre los amiguitos de vudú y la incertidumbre por la carita del vice en la sesión en que presidirá para tratar el tema, desde acá saludamos la expropiación gratis y felicitamos al kirchnerismo por sus cualidades ave fenix. Aves fenixísticas. Grosos. La gente de la producción se ponga media pila. Si saben que las leemos a lo último, las buenas. ¿Vieron que se puede? José Como Virche, un cirujano de La Plata. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? José Como Virche. ¿Se llama José Como Virche? Sí. José Como Virche. Ah. Era joda. No. Un cirujano de La Plata que fue cartonero durante sus estudios llevó a su operación número 5000. Virche es el jefe de cirugía cardiovascular del Hospital San Juan de Dios y recibió un reconocimiento a su trayectoria esta semana, donde se destacó el esfuerzo que hizo el hombre para recibirse de médico con las dificultades que tuvo que atravesar durante toda su vida. Un ejemplo. Lo de Virche es tanto un ejemplo bárbaro de superación personal como de los restrictivas que siguen siendo las universidades nacionales, pese a ser públicas. Grosso Virche. Es un mensaje para todos los cartoneros que con... Sí, que, sí. O sea, historia en todos los diarios, superación personal... Que no tiene ningún sentido. Los cartoneros los diarios los leen porque los tienen que recoger. A ver si hacen como Virche, ¿no? No, ese es el mensaje que pareciera desprenderse de las historias contadas. Hasta ahora en los diarios. Una historia de superación personal que omite... No. Lo que te está diciendo es que si vos sos cartonero y querés ser médico, podés. Eso te está diciendo, claro, la noticia. Me parece que no estás entendiendo cómo funciona el mundo, Tomás. O sea, es un todos mensaje, podemos, un ¿no? mensaje, todos podemos ser vicepresidente, un mensaje positivo para los cartoneros. O sea, vos cartonero, si te esforzás, vas a poder llegar a donde sea, uh-huh. Presidente, astronauta, médico cirujano. Qué locura, qué bárbaro este país. Bueno, igual felicitaciones a, sí, a Virche, a José y a Virche también. Nos suben el volumen, sí. No, la chance una vez más. Bueno, les pedimos disculpas por este programa. Saludamos sí. A toda la oyentada. Que si quieren, si tienen ganas. Al compañero Aymar también, muchas gracias por, muchas gracias por acompañarnos en este fatídico. Esto fue Yachting en aguas poco tranquilas. ¿Cuánto durará Aymar? Porque los operadores. Cuidado, porque hay una rotación de personal importante. Que se rucha el piso acá. Sí, nos abandona, pero bueno. Bueno, vamos a brindar. Sí, yo... yo voy a brindar por la Chicone Calcográfica, que va a ser la compañía del Estado ahora. Yo por Bolt, que es mi nuevo héroe en este lío, después de que... Usain. Sí. Y yo por Como Virche, por supuesto. Este, será hasta la semana que viene. Sigan disfrutando de Radionauta de la mano de los amigos y amigas de Folclore Vivo. Y nos reencontraremos la semana que viene. Chau. I see trees of green.